Muy bien, pues bienvenidos, buenas tardes a todos. Tenemos nuestra sesión del seminario número 3 del 8 de abril del 2013 y tenemos en esta ocasión la presentación de la profesora María Alejandra Guadarrama Delgado, que ella es profesora de la Escuela Secundaria Oficial número 771 en el Estado de México. Y va a presentar en esta ocasión, en nuestro seminario, una experiencia didáctica que se llama Si puedes, encuéntrame, una experiencia exitosa. Esta presentación en el seminario consiste básicamente en que se muestra un avance de la... Perdón, se muestran las diapositivas que están referidas en el blog del seminario. El blog del seminario está disponible en la siguiente dirección que le estoy enviando, por si quieren consultar la presentación, ahí está disponible. Y además, pues esta presentación va a estar grabada. Esta presentación va a estar grabada, así es que va a estar disponible también en línea, en el sitio web. Maestra Alejandra, ¿sí me escucha? Sí, sí la escucha, doctor. Perfecto. Tenemos ahorita se van agregando más compañeros. Claro. Mientras yo voy a ir agregando, así es que les pido a todos los demás compañeros, si son tan amables, de cerrar sus micrófonos para que no haya interrupciones. Y en cuanto terminemos la presentación, en cuanto la maestra Alejandra termine la presentación, entonces vamos a agregar, vamos a tener un tiempo disponible para la sesión de preguntas y respuestas. Muy bien, bueno, pues también pues quiero aprovechar para agradecer muchísimo la colaboración de la maestra Alejandra en esta actividad y pues iniciamos. Adelante, maestra, por favor. Sí, muchas gracias. Muy buena tarde a todos. Mi nombre es María Alejandra Guadarrama Delgado. Trabajo en una secundaria general, la número 0771, ubicada en Ixtapan de la Sal, Estado de México. Es importante señalar que la presentación que les estoy compartiendo la desarrollé en un contexto de secundaria general y el grupo cuenta con 55 estudiantes. La situación didáctica, que se llama Si puedes, encuéntrame, básicamente está relacionada en el contexto de geometría. Se aplicó con los alumnos de tercer año en el turno matutino. Y bueno, primeramente la situación didáctica surge como una necesidad para fortalecer los conocimientos de los estudiantes, debido a que cuando iba yo a iniciar a trabajar con los cálculos de volumen de cono, pues la sorpresa o el reto que me enfrenté fue que los estudiantes pues no dominaban las fórmulas de áreas. Entonces, me di a la tarea de idear una situación didáctica, pero como estamos en el nivel de secundaria, pues me propuse realizarla de manera didáctica o lúdica, más bien. El primer reto que me planteé era qué habilidades tendría yo que desarrollar en los estudiantes. Y pues ya al pensar en los retos, pensé que primeramente tenía yo que inducir a los estudiantes a la investigación. Es decir, no todo les tenía que volver yo a dar, porque si bien es cierto, como ya les señalé, pues estamos en un tercer grado de educación secundaria. y de acuerdo al contexto con el Plan 2011, pues nosotros cerramos con educación básica. Entonces son retos muy importantes por estar en este grado. Entonces, primeramente pensé que los tenía que inducir a la investigación, tendría que favorecer el cálculo mental, y tenían pues ellos que primeramente reconocer las figuras geométricas y posteriormente desarrollarlas. En el momento en que se estaban haciendo los cálculos de algunos sólidos, también me enfrentaba con, aparte del que no reconocían a lo mejor en el primer momento las fórmulas, los diferentes contextos de conjuntos numéricos, también era un poquito complicado para ellos ponerles a calcular a lo mejor el área de un rectángulo con base un medio y con altura 2/3, por ejemplo. Entonces, en la medida que fuimos desarrollando la actividad, me daba cuenta que podíamos explotar la situación didáctica, pero pudiéndola enriquecer, no solamente encaminada a las fórmulas de las áreas o de los sólidos para el cálculo de volúmenes. Entonces, el propósito era que, en un primer momento, fue que los estudiantes identificaran las características generales y particulares de las diferentes figuras geométricas, para después, posteriormente, aplicarlas a los problemas. Entonces, los alumnos debían de conocer conceptos como rectas paralelas, rectas perpendiculares. También me di a la tarea de tener comunicación con la maestra que en nuestra escuela da computación, y pudimos hacer una vinculación de matemáticas con computación. Entonces, nos pusimos de acuerdo y el primer paso que dimos fue que el grupo se desarrollara en equipos, y de tal manera en equipos iban a tener dos figuras geométricas las cuales iban a investigar, de tal manera que fuera algo pues mejor investigado y más concreto. Después de esto hicimos los equipos y ya cada uno se les repartió. Por ejemplo, a un equipo de 5 se les dio el cuadrado y el triángulo, a otro el trapecio y el rombo, y así sucesivamente, hasta que les dimos a la tarea final de llegar hasta los sólidos. Los estudiantes se dieron a la tarea de investigar qué características tenían cada una de las figuras. Ese fue el primer acercamiento que ellos tuvieron, es decir, si las figuras tenían lados paralelos, si tenían ángulos agudos, si tenían ángulos rectos. Sí, sabían identificar que era un ángulo agudo, un ángulo recto, las rectas paralelas, incluso las diagonales, los vértices. Entonces, esto nos iba acercando un poquito más al lenguaje matemático. En los materiales que utilizamos, primeramente fueron los cuadernos, los libros que tenemos aquí en la biblioteca escolar, y después lo pudimos reforzar con espacios ocupados en internet. Ese fue un primer momento para obtener la información requerida. Sin embargo, también para poder enriquecer la situación, aparte de las fórmulas, se contemplaron también retos que tuvieran que ver en la solución de problemas, que ahorita les platico un poquito más adelante. Y después de ello también se pensaron en los tipos de retos que tendríamos que solucionar. Y finalmente, pues, que los aprendizajes esperados que finalmente se nos maneja en el plan 2011, y pues el reto era que los alumnos resolvieran problemas que implicaran el cálculo de cualquiera de las variables de las fórmulas para calcular área, perímetro y volumen de diferentes figuras geométricas. Entonces, ya les platiqué cómo estuvo el primer momento, que fue dividir al grupo en equipos, a cada equipo darle 2 o 3 figuras máximo para que ellos investigaran cómo se formaban, qué diferencias había a lo mejor entre un cuadrado y un rectángulo para poderlo diferenciar. Y finalmente, ya con la vinculación con el taller de computación, se realizaron las tarjetas. Las tarjetas contenían tanto las figuras, y en otras contenían las características, en otras contenían los retos, y en otras podían obtener también características de los ángulos. Esto se dio porque al mencionar que era un ángulo agudo, muchos estudiantes pues también se perdían o no lo sabían. Entonces, de esa manera se fue enriqueciendo la situación didáctica, pensando primeramente en las fórmulas, y después de ahí decidimos, bueno, más bien decidí agregar lo de los ángulos, su clasificación, cómo se clasifican en agudos, rectos, llanos, etcétera, porque era un elemento que también era necesario reforzar en los estudiantes. Se tomaron también otros elementos, como fueron las definiciones de rectas paralelas y rectas perpendiculares, que era básico para que los estudiantes pudieran identificar las figuras. Ya teniendo esto, se hace una puesta en común en el grupo y se dan las características generales de las figuras geométricas, y estas son elaboradas en vinculación con computación. En computación ponen en práctica lo que es el programa de Paint, de Word, manejan un poco de Internet para el diseño de algunas figuras, y si no las encontraran, pues manejan el programa de Paint, y ellos, es ahí donde ellos las dibujan. Si se dan cuenta en el video, si algunos de ustedes ya lo observaron al final, se dan muestra de los tableros, que cómo los fuimos armando, cómo quedan al final, y para la puesta en práctica de la situación didáctica, pues se juega por equipos. No lo pudimos hacer en parejas por la cantidad de estudiantes. Como les comenté en un inicio, son 55 estudiantes. Los tableros contenían 24 fichas, y las fichas podían contener ángulos, fórmulas, figuras o retos. Entonces, la situación didáctica lúdica consistía en que los estudiantes tomaban una ficha, y por ejemplo, el reto era que el contrincante tenía que encontrar la figura, pero diciendo las características. Es decir, podían preguntar, ¿tienes un reto? Y lo único que podía contestar el equipo era sí o no. ¿Tienes una figura geométrica? No. ¿Tienes un ángulo? Sí. ¿Cómo tu ángulo mide más de 90 grados? No. ¿Tu ángulo mide más de 90 y menos de 180? Sí, entonces es un ángulo. Entonces, en esa medida se fueron fortaleciendo los conceptos. Si era una figura geométrica, los estudiantes podrían decir si era un cuadrilátero, si era un sólido, si tenía lados paralelos, si tenía X cantidad de diagonales, cuántos vértices podía tener, si su fórmula tenía altura. Entonces, esas eran las pistas que podían dar los estudiantes, de tal manera que al final pudiera el equipo encontrar la figura geométrica que tenía el contrincante, y de esa manera pues se daba la situación didáctica. Si, en el caso de que los alumnos obtuvieran como ficha adivinar un reto, es ahí donde nosotros practicábamos el cálculo mental. Por ejemplo, ¿cuál es el área de un rectángulo que tiene 1.2 metros de largo y de ancho 3/4 de metro? Entonces, el equipo hacía la apuesta en común, ya sea que convertían los 3/4 a decimales, o ellos tomaban su estrategia, se les daba un tiempo y daban la respuesta. El equipo que estaba solucionando era el que decía si la respuesta era correcta o no, o en qué se habían equivocado, y de esa manera pues se iban ayudando a los estudiantes para poder solucionar los retos. En los retos también manejamos medidas de figuras geométricas, pero en lugar de utilizar números naturales o racionales, también manejamos álgebra. Lo más común, por ejemplo, ¿cuál es el área y el perímetro de un rectángulo de lados MN, por ejemplo? Entonces ya los estudiantes tenían que diversificar que el área, para empezar del rectángulo, pues es base por altura, y que si tiene de base m y de altura n, pues la respuesta era mn, a diferencia del perímetro, que tendrían que sumar m más n más m y n más n. Entonces la respuesta sería 2m más 2n. Y de esta manera se iba enriqueciendo la situación didáctica. Es decir, lo que en un primer momento se había pensado que se iba a utilizar solamente para reforzar las fórmulas de las figuras geométricas, se fue enriqueciendo. Finalmente la situación didáctica se complementó trabajando diferentes esquemas o diferentes espacios de números. También se reforzaron temáticas como lo de ángulos, se trabajaron diferentes contextos de números y también se reforzaron algunas operaciones, a lo mejor muy elementales y simples respecto al álgebra. El equipo obviamente que ganaba era el equipo que tuviera más figuras adivinadas. Y me parece que alguno de los otros retos que pudiera compartirles es que en cuál de los siguientes cuadriláteros, al trazarle sus diagonales, estas no se cortan justo en el punto medio. Y ahí les dábamos opciones, si era el rombo, el trapecio, el cuadrado o el rectángulo. Entonces los estudiantes hacían la puesta en común en equipo y pues ya daban ellos la respuesta. Ahí ya no había opción, si no le daban la respuesta correcta, pues automáticamente perdían el punto. Entonces fue una situación didáctica de tipo lúdica que se trabajó iniciando en la sesión de clases, pero sí se retoma por la necesidad de ver que en los estudiantes pues no había el dominio total de las fórmulas. Finalmente, la evaluación que se le da a la situación didáctica es que resultó favorable para contribuir a la comprensión y dominio pues en práctica de los conocimientos ejercitados, como son las características de las figuras geométricas y de temas como ángulos entre una paralela, una secante, la clasificación de los ángulos, como ya les había mencionado, ángulos en la circunferencia, las fórmulas para áreas y volúmenes, y también favoreció el trabajo colaborativo, la vinculación con la asignatura de computación, la investigación, el cálculo mental, y finalmente los retos y la solución de problemas. Aquí lo más importante es que el docente no les brindó toda la información, sino que incurrió o alentó a los estudiantes primeramente a que se interesaran por conocer la temática, que es algo indispensable para los siguientes niveles, principalmente en el nivel de preparatoria para la geometría analítica. Entonces, la situación didáctica, si puedes, encuéntrame, favorece las competencias matemáticas, además de que permite alcanzar algunos de los estándares del eje, forma, espacio y medida. Es una situación de tipo lúdico que de manera gradual va de lo más elemental, como ustedes se pueden dar cuenta, de cosas que a lo mejor como docentes frente a grupo a nivel secundario pudiéramos tomar incluso como pues absurdas, de decir, ay, es que el estudiante no es posible que no reconozca o no identifique un cuadrado de un rectángulo, pero son a ese tipo de situaciones a las que nos enfrentamos al estar dentro del aula. Le apostamos a que de ir de lo más elemental pudiéramos llegar a alcanzar a la resolución de retos finalmente. Entonces vamos de lo más elemental a lo más complejo. Universidad Pedagógica de Bogotá, ¿qué nos va a hacer el favor? Y de esta manera consideramos que se puede ir adquiriendo una cierta habilidad geométrica para identificar características generales y particulares de las diferentes figuras geométricas y de algunos sólidos. Consideramos que es una situación didáctica que permite enriquecer los conocimientos adquiridos con anterioridad y asimismo sirve para cimentar otros saberes que permiten alcanzar la solución de problemas, en donde se deben de poner en juego los conocimientos que se van practicando de manera gradual. Es decir, si conocemos lo simple, podemos llegar a algo más complejo. Consideramos que se favoreció la investigación, el cálculo mental, el trabajo colaborativo, la vinculación con la asignatura de computación y que conjuntamente se favorece el rol del docente. Es decir, el docente no es quien dicta, no es quien dice el conocimiento, sino que se convierte en un guía o en un facilitador para ir direccionando la organización y la puesta en práctica de la situación didáctica. También les pudiera compartir que los estudiantes pues se veían muy motivados al estar realizando la situación didáctica y creo que y de igual manera los conocimientos, a lo mejor no al 100%, porque sí sería mentir que alcanzaron todos los estudiantes el 100% de conocimiento, pero sí se vieron favorecidos para poder identificar los tipos de ángulos, las diferenciales rectas, poder lograr que los alumnos identificaran las fórmulas que era principalmente el propósito y después en la medida que se fue desarrollando la situación didáctica, pues se pudo ir enriqueciendo. Y pues también les pudiera compartir que dentro de lo que trabajamos en la educación secundaria, pues tenemos algunos temas de relevancia social. El que se vio favorecido con esta situación didáctica fue el de equidad y género, que se ve reflejado desde el momento del trabajo colaborativo, la organización de los equipos, la puesta en práctica de la situación didáctica, en donde tienen igual participación los hombres y las mujeres. Los principios pedagógicos se dan en la planificación acertada de diversas actividades que permite el logro de un aprendizaje significativo, porque finalmente si no es significativo, pues no podemos alcanzar muchas cosas de las que finalmente nos planteamos al principio de la situación didáctica. Se generan algunos ambientes de aprendizaje agradables para los estudiantes de nivel secundaria, lo que hace que el gusto por aprender sea su prioridad en ellos. Finalmente, la competitividad sana también permite que los estudiantes pues le tomen sabor a la situación y al aprendizaje de las matemáticas, que finalmente es un poquito de temor hacia ellas. Se alcanzan finalmente algunos aprendizajes esperados, los estándares planeados en la situación y el logro de algunas competencias matemáticas. Se da una relación tutora, que es también a lo que ahorita nos estamos enfocando, entre el docente alumnos, alumnos, finalmente ellos como compañeros de edad y con el propio lenguaje se pueden auxiliar mejor al identificar las características de las figuras. También se da la relación entre docentes, en el caso de la maestra de matemáticas y la maestra de computación, al auxiliarse para armar las fichas y finalmente queden los tableros armados. Se favorece la evaluación formativa más que la informativa. También es importante evaluar el trabajo docente desde la planificación, porque sí es bien importante que las actividades que vayamos haciendo no las hagamos solamente por hacer, sino más que nada por ver los objetivos que pudieran favorecer a los estudiantes finalmente. Se generan los ambientes de aprendizaje y finalmente se evalúan los aprendizajes esperados en los estudiantes, lo cual se cumplieron en la mayoría de manera satisfactoria. Se ponen en práctica conocimientos, habilidades y actitudes matemáticas y pues creo que la situación didáctica que les he compartido, que ya tienen ahí ustedes la presentación y el video, pues fue un trabajo que de 2 semanas aproximadamente, si vemos que tenemos en secundaria general una hora de 50 minutos, entonces 500 minutos aproximadamente para la realización de la situación didáctica, desde la investigación, la puesta en común, el armado de los tableros y llevar a cabo la situación, el juego entre los estudiantes. Entonces, esa sería mi participación, doctor. Muchas gracias por la presentación. Es bastante interesante el reporte que nos presenta la maestra. Y ahora yo los invitaría a todos los participantes de la sesión que expresaran sus preguntas. Entonces, adelante, quien quiera participar, quien quiera preguntarle a la maestra Alejandra algunos asuntos con la presentación, bienvenidos. Mientras recibimos las preguntas, ¿sí? Yo tengo una primera inquietud, interrogante. Sí. Sí. ¿Cuál fue la principal dificultad que se tuvo cuando se implementó esta actividad? ¿Cuál fue, así digamos, que la principal dificultad que se pudo observar con los estudiantes, digamos, en términos de lo que se esperaba de la actividad misma? Al ponerla ya en práctica. Okay. La primera dificultad era que les ganaba la ansiedad, es decir, en lugar de estar utilizando el lenguaje que era el que teníamos que reforzar, como que les daba ansiedad y querían decir perdón, es una figura geométrica, querían saltar a, ¿es un cuadrado? ¿Es un cubo? ¿Es un cilindro? Entonces, intervenía en este caso el docente y les decía, no, es que debes de iniciar diciendo si es un reto, si es un ángulo, si es una figura geométrica. Y los estudiantes, ay, pero es que algunos decían, ¿y es que qué voy a hacer con eso? Ah, bueno, si es una figura geométrica, ¿qué características ya analizamos en clases que tienen diferentes figuras geométricas? Ah, pues que si es un cuadrilátero, por ejemplo. Entonces ya en equipos empezaban a auxiliar y algunos estudiantes decían, incluso ya en el desarrollo de la situación, ¿qué es un cuadrilátero? Y ya no faltaba quien decía, ay, pues es una figura de cuatro lados. Pero hay muchas figuras de cuatro lados. Entonces, de esa manera, o sea, la primera dificultad era como que les ganaba la ansiedad. O sea, en la puesta ya en práctica. No sé si contestaba la pregunta. Sí, claro. De hecho, yo me preguntaba si en algún momento los estudiantes, por simplemente ganar o avanzar más que sus otros compañeros, los motivaba quizá a responder o a intervenir o a participar de forma más activa, ¿no? Porque los estudiantes siempre se ven involucrados en retos. Cuando se ven involucrados en retos o en ciertos juegos donde hay competencia, entonces como que se motivan mucho para vencer o para... Exactamente. Y de ahí viene la siguiente pregunta. Sí. ¿Se pudo ver en algún momento si los estudiantes, niños o varones, tenían otro tipo de competitividad en relación a las mujeres o era igual la misma forma en que se involucraban? Pues a veces como que sí existe el ego, la lucha de equidad de género. Ajá. Entonces, sí, como que incluso ya en los mismos equipos existía como que después de hacer la puesta en común, a lo mejor de decir el equipo así es una figura geométrica y es un cuadrilátero, entonces es un rombo. ¿Y quién dice que es un rombo? No, pues que diga ella. No, que diga él. A lo mejor cuando no estaban seguros de la respuesta, pues sí existía la diversidad para ver quién daba la respuesta correcta. A diferencia de que cuando ya estaban al 100% seguros, ya habían agotado todas las las características o todas las pistas, por así decirlo, que se ocupaban, pues la idea era, como yo ya sé que la respuesta es un trapecio, por ejemplo, la respuesta la quiero decir yo, ¿verdad? Entonces existía esa competitividad de género entre los mismos equipos. O sea, el mismo equipo, porque los equipos, como tenemos 55 estudiantes, los equipos incluso quedaron hasta de 8 o 9 estudiantes. No sé si lo logran ver en el video. Ok, sí. Entonces, de hecho, lo escucho. De hecho, pues se nota ahí que están en la actividad. Yo lo que, más bien mi pregunta era, ¿los niños se involucran más rápido en la actividad o las niñas se involucran más rápido? ¿Quién de los dos? Yo creo que los niños. ¿Sí? Sí. Ok, es una simple curiosidad. Hace poco escuchaba un reporte donde mencionaban que los niños y las niñas se involucran en retos matemáticos de diferente manera. Y bueno, esta experiencia que tú estás reportando, de alguna forma, pues es un reto que a ellos se les presenta. Y bueno, nada más mencionar que hay trabajos de investigación que se están preguntando sobre cómo afrontan los retos los niños y los niños y niñas. Muy bien, invito a todos los que nos están que están participando en el seminario a que envíen sus preguntas. Aquí recibí una pregunta de un compañero. Élica, ¿quieres preguntar? Adelante, por favor. Gracias. Bueno, yo tengo un poquito más de dudas. Sí, Alejandra, sí. Suena interesante tu trabajo. De hecho, el título, cuando lo leí, que dice una experiencia didáctica, si puedes encuéntrame, pues llamó bastante la atención, ¿no? De mi parte. Sí. Sí. Y entonces, ya que nos platicaste de lo que así de manera general de lo que trata tu propuesta. Entonces, yo me preguntaba porque no entendí bien esa parte. ¿Cómo es que tú llegas a proponer esta situación didáctica de esta manera? A partir de ¿De dónde surge? Ajá, o sea, ¿cómo es que de ti nace proponer esta situación, como tú le llamas, situación didáctica lúdica, ¿no? Sí. ¿Por qué de esa manera y no de otra? O sea, ¿cuáles fueron tus no sé, o qué fue lo que viste tú, qué identificaste, qué encontraste, o de dónde partiste para tú proponer estas actividades de manera lúdica y no de otro modo, ¿no? Porque yo realmente he encontrado muy pocas situaciones didácticas que las hagan de manera lúdica. Todas son como más más formales. Exacto. De realiza esto, realiza aquello y no, y a lo mejor igual me falta conocer bien tu propuesta como para entenderla mejor, ¿no? Y yo misma tener una respuesta. Okay. Sí. Yo creo que a lo mejor mi personalidad, o también me remitía cómo yo aprendí matemáticas y efectivamente, pues nos la enseñaban así, ¿verdad? O sea, paso uno, la fórmula es esta, y paso dos, memorización, y paso tres, aplícala. Entonces, a lo mejor una es, yo creo que es mi personalidad y la forma que me gusta en que los estudiantes pues vean a la matemática no como algo tan formal y ellos mismos lo especifican así o lo manifiestan más bien que pues las matemáticas son difíciles. Entonces yo lo que regularmente involucro son juegos en las actividades, pero como que siempre ando cargando un cuadernito y un bolígrafo porque como que de repente se vienen las ideas y De hecho, la actividad ya la tenía pensada, pero yo la tenía pensada para primer grado, porque si escuchaste en la presentación, bueno, sí, en mi participación, o sea, la idea era que los estudiantes reforzaran primeramente las fórmulas. Entonces, yo la actividad la había pensado para primer grado, pero me enfrenté con realidades que me tocó trabajar con tercer año y que los estudiantes desconocían las fórmulas. Entonces, yo creo que la parte primordial es que me gustan las actividades lúdicas a mí y me gusta tener como que a los estudiantes hace mucho en movimiento. Inclusive, a lo mejor si en otro momento existe la oportunidad, he realizado ferias matemáticas aquí, participan los padres de familia, han venido de otras instituciones, me he llevado a los estudiantes a intercambios, a lo mejor el doctor Apolo sí le identifica la secundaria 5 en Toluca, en donde compartimos experiencias. Entonces, como que soy maestra más activa, más que de cuaderno. Que sí hay cosas que definitivamente son incluso memorísticas para ellos, pero sí me gusta incursionar en ese tipo de actividades de tal manera que no se les haga rutinario y aburrido estar con el cuaderno y con el lápiz. No sé si haya contestado a tu pregunta, Élika. Sí, claro que sí, pero por ejemplo, esta manera de trabajar, uh-huh. Por ejemplo, a los estudiantes les se ponían, digamos, que a jugar, ¿no? Porque pues siempre llama la atención tener cosas que manipular y, uh-huh. y más si lo pones en como una especie de juego, ¿no? Entonces uh-huh. que se desviaran por esta parte de estar jugando a que se centraran en lograr lo que tú propones, ¿no? Con las en el objetivo. Sí, sí. Ajá, con el objetivo de tu situación. ¿No uh-huh. pasó eso? ¿O no pasa eso? No, ¿qué crees? Que a lo mejor por eso es bien importante lo que mencionaba desde un principio, que no, perdón por la expresión, aventarnos a hacer actividades sin antes estar bien pues planificadas finalmente, porque en el momento en que los maestros frente a grupo como que titubeamos, entonces pues los alumnos también lo hacen. Entonces, tuve varios borradores antes de presentarla a los estudiantes y finalmente yo creo que la planificación y el tener el objetivo pues permite que los estudiantes se centren bien en la actividad. Entonces, no me pasó. Qué bueno. Y nada más una última. Sí, porque de repente, pues, los chicos y más de secundaria, ¿no? Bueno, no tengo experiencia con trabajar con chicos, pero trabajo con profesores de secundaria a veces, y ellos sí dicen que sus alumnos son bastante inquietos, y que pues de repente, pues, se distraen por ciertas cosas, ¿no? Y ya en ese sentido. Y al final, comentabas que se favoreció el aprendizaje significativo, ¿cierto? Sí. ¿Cómo es que tú dices que favorece el aprendizaje significativo? ¿Por qué? Más que nada eso lo verifiqué o lo pude observar en el desarrollo de los retos, porque yo me remití a los cuadernillos de enlace y observaba que venían algunos reactivos, si les llamamos así, en donde los alumnos tendrían que aprender a calcular el volumen del cubo, principalmente del cubo y la esfera, vienen ahí. Entonces, yo preguntaba este tipo de situaciones a los estudiantes y créeme que en un primer momento, o sea, no, yo les decía, bueno, ¿cómo es posible que estamos en tercera secundaria y no podamos calcular el área de un cilindro, vamos, ¿no? Que es incluso a lo mejor más fácil que el de un cono. Y pues no más, entonces después ya desarrollamos la situación didáctica y al tener en ella los retos, pues me di cuenta que no el 100%, pero sí ya estaban más claros, por ejemplo, ya te podían solucionar cuánto es el perímetro y el área de un rectángulo del lado MN, por ejemplo, ¿no? Que no estaba en un primer momento en la situación didáctica contemplado, pero conforme la fuimos desarrollando, pues se tuvo que ir incursionando o ir fortaleciendo también ese tipo de temáticas que finalmente para tercero de secundaria, a lo mejor, o para los que estamos participando, van a decir, ay, es que no es posible que en tercero de secundaria pues no dominen eso, pero créeme que sí nos enfrentamos a esas situaciones. Entonces, yo digo que los aprendizajes significativos se logran en la medida, una en la que ya alcanzan a solucionar algunos retos, y la otra es cuando, por ejemplo, trabajamos ya en este momento teorema de Pitágoras o la trigonometría y les dices qué es un triángulo rectángulo y ya te saben contestar, qué es un ángulo recto y ya te saben contestar. Creo que en esa medida es como considero yo que de la situación didáctica, pues sí se les grabó parte de ella. Ok, muchas gracias, María Alejandra, y felicitaciones por tu trabajo. Y es todo de mi parte. Sí, muchas gracias, Elika, por tu participación. Muchas gracias, Elika. Maestra Alejandra Sánchez, usted también tenía preguntas y después vamos con preguntas del doctor Javier Lezama. Adelante, maestra Alejandra. Gracias, doctor Alejandra. Maestra Alejandra, muy buenas tardes. Primero que nada, felicitarla por su trabajo. Estoy viendo el video de su presentación y estuve atenta a sus comentarios. Bueno, pues primero que nada, felicitarla, como ya le comenté. Sí, gracias. Me parece un trabajo muy interesante. Me parece más interesante si comente que un de tipo de estrategia para me llama ¿de qué manera pudo usted evaluar la actividad, maestra? Específicamente la actividad. También me interesa saber cómo evaluó los aprendizajes. Pero primero quisiera que nos hiciera comentarios con respecto de la actividad, porque por lo que estoy escuchando son, y por lo que estoy viendo en el video, son niños de tercero de secundaria. Es un grupo grande de más de 50 alumnos. Y me llama la atención, ¿cómo hizo usted para captar todo lo que está sucediendo en clase para discriminar cuando los niños pueden estar jugando, cuando pueden estar solo queriendo ganar, cuando sí están aprendiendo? ¿Sí nos podría comentar un poco más sobre esto? Sí, creo que lo primordial es sentar las bases y la organización del grupo. Creo que el trabajo colaborativo y en equipo de grupos grandes a los docentes nos favorece, porque en lugar de estar atendiendo 55 alumnos, pues atendemos a 10, por ejemplo, 10 equipos. Sin embargo, o sea, sí es cierto que dentro de los equipos existe siempre el que trabaja más y el que no hace nada, pero ahí es la intervención del docente, en donde tenemos que incursionar a que todos los estudiantes pues participen. Por ejemplo, la investigación, si al equipo le había tocado investigar las características del rectángulo, individual y a mano, por ejemplo, y a la hora de estar haciendo la puesta en común, todos con su investigación nos daban la aportación al grupo y el grupo éramos el que tomábamos hasta cierto punto la decisión de qué características iba a tener esa figura geométrica. Entonces, yo creo que es la organización y no nada más estar sentados en un solo equipo, sino estar siempre alrededor de cada uno de ellos. Y más que nada que la participación del docente fue como guía, como facilitador, pero sí incursionar en ese sentido, en que todos los estudiantes debieran de participar en los equipos, y la parte primordial es la organización de la actividad. Si les hubiera dejado la investigación de todas las figuras a todos los estudiantes, yo siento que hubiera sido un caos, finalmente, por el número de estudiantes. Entonces, por eso se pensó en hacerla en equipos y de esa manera se va evaluando la actividad. No sé si quiera que amplíe un poquito más sobre la pregunta. No, profesora, ya le entendí. Veo que se hizo una segmentación de los contenidos y los separó en los colaborativos de cuatro, por lo que veo. Eran equipos de cuatro, por lo que veo. Sí. Y maestra, ¿cómo trasladan estos conocimientos a la resolución de problemas, ya específicamente hablando en un entorno de algún instrumento, por ejemplo? ¿Se ve el resultado, se ve palpable el resultado? ¿Nota usted el cambio? ¿Nos podría hablar de la evaluación, por favor? De la evaluación, pero ya de los conocimientos aplicados. Exacto. Ok. Sí, por ejemplo, les hice algunos cuestionamientos tomados de cuadernillos de enlace del año 2012 y 2010, me basé en algunos de ellos, en donde se los dicté tal cual, les di las opciones, pero lo que yo les decía a ellos que no era suficiente con subrayar A, B o C. Entonces, yo les decía, yo quiero que me digas, yo subrayé A porque hice esto, esto y esto, y las operaciones son estas, y por eso estoy subrayando A, o por eso estoy subrayando B, C, o en su defecto. Entonces, estos incluso los tengo, igual si los quisiera, a lo mejor se los pudiera escanear, esos ejercicios de los estudiantes, porque a mí como docente lo que sí tengo el reto es poder formular ese tipo de reactivos, más que nada, ¿no? En donde los estudiantes lleven a la práctica los conocimientos, pero ya en situaciones más reales y concretas. Por eso me basé en algunos reactivos de los cuadernillos de tipo enlace, en donde les pedían, por ejemplo, que había una pecera de forma cilíndrica y que tenía tales medidas y que las respuestas eran A, B, C, D. Entonces, ahí el alumno obviamente tenía que calcular el volumen del cilindro, me colocaba la fórmula y me colocaba sus procedimientos y me encerraba ya el resultado, pero ya había un proceso, o sea, yo nada más subrayar A, B o C. No sé si haya contestado a su pregunta. Sí, profesora, sí, muchísimas gracias. Me gustaría darle el espacio a otras preguntas y si ¿sí? me lo permite más adelante, tal vez genere una más. Le agradezco, maestra. Ok, sí, gracias a ti. Gracias, maestra Alejandra Sánchez. Ahora, doctor Javier Lezama, adelante. Bien, gracias, Apolo. Hola, Ale. Buenas tardes. Hola, doctor. Primero te agradezco tu trabajo, que no lo hayas compartido, y de tu presentación se desprenden muchas preguntas. Okay, la primera cosa interesante es de que tú, a través de tu trabajo, nos brindas la oportunidad de conocer una dinámica de aula o una actividad en la secundaria que a muchos de nosotros nos es ajena, ¿sí? Y precisamente es ahí donde yo te quiero preguntar algunas cosas todavía para entenderte más el planteamiento que tú haces. Sí, doctor. ¿Qué papel jugó en las consideraciones de tu diseño, que tú llamas situación didáctica, lúdica, las características de los jóvenes, el tamaño del grupo y la forma o las características del aula? ¿Las consideraste? Yo no las alcancé a ver si tú habías hecho consideraciones de ese tipo. ¿Podrías comentar algo al respecto? Sí, doctor. Sí consideré el tamaño del grupo porque son 55 estudiantes para poder formular la situación didáctica. Igual el aula, la mayoría de las sesiones las hacemos fuera. del aula, es decir, en la cancha deportiva o en las mesas de trabajo donde los alumnos desayunan. Y en cada mesa se colocaba un equipo. Entonces, por la cantidad de los estudiantes, creo que es lo primero yo visualicé, que es un grupo numeroso y para trabajar en equipo, primero, a lo mejor incluso las ideas fluyen e interrumpen a los otros equipos, ¿no? Las características de los jóvenes, como le comenté por ahí a Élica, me parece, sí son jóvenes de secundaria y son inquietos, pero también, a lo mejor me voy a escuchar mal, pero ellos saben con quién jugar y con quién no, ¿no? Entonces, las características de uno como docente también creo que influyen en ellos. Oye, a ver, ¿podrías profundizar esa idea? O sea, para entenderte bien, que ellos saben con quién jugar y con quién no, ¿a qué te refieres con eso? De acuerdo, creo que a las características de nosotros como docentes, a lo que llevamos planeado, los alumnos se comportan diferente, con diferentes maestros, incluso con los maestros de las diferentes asignaturas. Por ejemplo, no todos los docentes tenemos el mismo control de grupo, no todos los docentes manejamos las mismas actividades que consideramos que para ellos pueden ser llamativas. Entonces, lo que favoreció, yo creo que para la situación didáctica, primeramente, como fue una actividad lúdica, a los estudiantes les llamó la atención, entonces por eso estaban como que centrados en la actividad en un primer momento, desde un primer momento les llamó la atención. A lo mejor cuando les mencioné sobre la investigación, como que se mostraron cabizbajos, ¿verdad? Porque sí, es cierto eso. Pero en el momento en que les fui explicando el desarrollo de la situación, que después con la investigación íbamos a hacer la vinculación con computación, que iban a dibujar en Paint, que iban a poder bajar figuras de internet y que al final íbamos a jugar, entonces eso dio pauta a que los estudiantes pues se adentraran. Incluso por ahí decían, ay maestra, hoy tenemos orientación y tutoría, ¿por qué no piden la hora para poderle avanzar? Entonces ya se daba una comunicación y hubo una sesión de esa asignatura en que ocupamos para poder avanzar a la situación, lo que quiere decir que pues a ellos les interesaba terminar o avanzar en la situación para poder jugar. Lo que para ellos era un juego, para mí era el reto de que a través del juego ellos pudieran dominar las características de las figuras. Ya. Ajá. Fíjate que, por ejemplo, dada mi inexperiencia con los jóvenes de esa edad, sí. Por ejemplo, yo sí me pregunto, finalmente, ¿qué quiere decir aprender con esa actividad? ¿Sí? No, sí. No sé si me explico, Ale. Es decir, yo me pregunto, bueno, adivinaron, dijeron, contestaron. Dijiste una cosa muy interesante hace rato, ahorita te la recuerdo. Bueno, tú la debes de tener presente, pero a mí me llamó mucho la atención. Pero sí. A ver, primero te hago la pregunta así, muy, muy tosca, muy gruesa. Es decir, sí. ¿Qué quiere decir desde tu visión como profesora de secundaria y con la experiencia que tienes con ellos? ¿Qué quiere decir que con esta experiencia aprenden? ¿Qué es lo que tú dices? O sea, ¿qué es lo que a ti te convence de esa experiencia? ¿Con lo que tú te quedas? No sé si me expliqué. Sí, que a lo mejor, ¿cómo es que yo puedo, a lo mejor hasta cierto punto, calificar? De decir, ay, mis alumnos sí aprendieron con la situación didáctica. No sé si sí entendí bien la pregunta. Sí. En términos generales, eso es lo que quiero saber de tu punto de vista al respecto. O sea, ¿cómo tú te quedas con el convencimiento de que hubo aprendizajes? Ok. Creo que se va viendo durante el proceso porque desde el primer reto que me enfrenté o que incluso me fui hacia atrás es que a los estudiantes les comentaba, vamos a sacar la figura de, perdón, el área de un robo Y créame, doctor, que había estudiantes que no lo sabían incluso dibujar, se confundían. Entonces, desde ahí empezó el reto. Incluso hoy, perdón, a lo mejor voy a salir un poquito del tema, hoy lo practiqué otra vez con segundo grado en forma de cálculo mental y les decía, yo les digo la figura y ustedes me anotan la fórmula del cuadrado, la fórmula del rombo, y les dicté 21 figuras y de 21 figuras el estudiante que obtuvo más aciertos fue de 11 de segundo grado el día de hoy. Entonces eso me da pauta a decir, híjole, tengo que reforzar otra vez la temática, pero ahora con segundo, ¿no? En el caso de como lo trabajé yo con tercero, creo que fue el proceso desde que iniciamos la investigación, o sea, conocimos cómo era la figura, qué características tenía, cuál fue su fórmula, el proceso que debo de obtener para la fórmula, porque me encontré con uno de los errores más frecuentes, no sé si algunos de los que nos están escuchando lo hayan podido ver, por ejemplo, en pi por radio al cuadrado por altura, que es para la del cilindro, lo hacen directo, o sea, todavía no alcanzaban a diferenciar la jerarquización de operaciones. Entonces, en el proceso se fue viendo en el aprendizaje colaborativo, ellos mismos incluso se dicen, ay, no, es que estás mal, porque no va así, primero se hace lo del numerito, o sea, incluso todavía no lo dominan bien, primero se hace lo del numerito pequeño, lo de arriba. Entonces, yo siento que fue gradual, fuimos de menos, o sea, de nivel incluso, yo les digo, de preescolar, porque les enseñamos a dibujar, doctor, aprendimos la fórmula, y al final, como se lo comenté a Ale Sánchez, al tener la solución de un reto tomado de cuadernillo de enlace, y en donde ellos me expresan, sus resultados y qué proceso llevan, incluso hay quien los describe el resultado, yo inicié así porque recordé que se hace primero esto y esto, entonces ya. Yo a eso me refiero cuando dije, ay, pues del cómo estaban a cómo los tengo ahora, creo que sí lograron entender algo. Está muy buena esa frase, realmente me gusta, sí, porque finalmente es la maestra que donde no tienes un control así exactísimo, riguroso de cuáles son los procesos que están siguiendo. Pero ¿qué crees? A mí me da la impresión, voy a hacer una metáfora tonta, que decir, los llevaste al pantano y los metiste al pantano e hiciste que se batieran allá de ese pantano. Sí. Y mi pregunta era, ¿cómo? Entonces tú empiezas a construir esa idea de aprendizaje y ahorita me acabas de dar una pauta bien interesante, ¿sí? De cómo estaban a lo que está pasando ahorita, ya hay diferencias, ¿sí? Entonces, te agradezco. Fíjate que tú comentaste algo bien interesante, a Polo le estabas diciendo, que una de las cosas que notaste era esa ansia por responder de parte de los estudiantes. Sí. Que puede ser uno, porque es como la característica del juego. Y no solamente del juego, sino de la competencia, ¿sí? Sí. Entonces, y dijiste algo bien, bien, bien interesante desde mi punto de vista, porque comentaste que había que introducir una actividad como de contención. Es decir, había que contener eso. Y la manera como tú dijiste que introducías esa actividad de contención era regresarlos no al nombre genérico del objeto geométrico, ¿sí? Sino a sus características. Y dijiste que era lenguaje. Es decir, utilizar el lenguaje apropiado de las características. Entonces, no nada más lados paralelos. Entonces, ya te estás metiendo a otro terreno, ¿sí? A gritar de pronto cuadrado, ¿sí? Entonces, pues espérame, si hablo de lados paralelos, entonces ya estoy hablando de varios objetos geométricos que pueden tener esas características, ¿sí? Sí. Entonces, pero faltan más objetos. Sí. Entonces, es bien interesante el que hagas esa observación, porque a mí me parece, que, o sea, como que ahí veo más claro este proceso de aprender. Ya no quiero quitarte más el tiempo ni a mis compañeros. Última pregunta. Sí, doctor. Desde tu punto de vista, ¿cuál es la visión que consideras tú promueve sobre la geometría una actividad como la que tú estás haciendo? Es sangrona la pregunta, ¿eh? O sea, pero a mí me gustaría saber tu intuición, o sea, o tu convicción de cuál es la visión de geometría que tú piensas que deja una actividad con estas características en tus estudiantes. Híjole, a lo mejor me voy a atrever a mencionar algo que no sé si sea tan apostarle al 100%. A lo mejor si no se logra el aprendizaje significativo como tal o como lo definen los teóricos, creo que sí logramos el dominio o que los alumnos tengan esa visión de poder diferenciar entre una figura y otra. Esa es mi visión, de tal manera que cuando yo inicié Teorema de Pitágoras, lo hice a través de una presentación y les dije, miren, es que se aplican a triángulos rectángulos, y brincaban por, ay, yo sí, ya me acuerdo que es un triángulo rectángulo, es el que es así, y pues la mayoría dibuja el clásico, ¿verdad? Pero señalan ya el ángulo recto, y yo les dije, pero ¿qué creen que el triángulo rectángulo no, sus nombres no es nada más lados, se llaman catetos, hipotenusa, y pues, ay, catetos, incluso les causaba risa. Entonces, creo que en ese momento, esa es la visión que yo tengo, a lo mejor no tanto como visión, como la satisfacción de decir, híjole, ya logré que me digan, ay, es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto y el ángulo recto mide 90 grados. Entonces, de verdad, doctor. No, te entiendo. Bueno, digo, creo que te entiendo. Poco lo que yo te quería preguntar, o sea, lo que te estoy preguntando y responde en parte lo que tú me estás diciendo, es, por ejemplo, sí, después de esta experiencia, si tú pescaras a un chamaco, lo llevaras aparte y le dijeras, la geometría es, o sea, dame, ¿qué es la geometría después de una experiencia de esta naturaleza, sí? Ajá. Entonces, es eso, digo, es chocante la pregunta, porque ¿cómo vamos a saber eso, sí? Es decir, habría que hacer algo muy especial para poderlo decir, pero quería saber, o sea, tu percepción al respecto, ¿sí? Ah, ok. Pues, después de eso, continuamos con el armado de sólidos, pero como le platicaba a Ale y a Eli, ya les pido como que objetos reales, les pedí los conos donde tomamos agua cuando vamos al dentista o algo así. Entonces, yo les decía, miren, incluso hasta cuando vamos al doctor tenemos presente, yo no lo manejé como geometría, lo manejé como matemática en general, vamos a desarmarlo, porque decían ellos, además hay que comprar el librito donde viene cómo se arman los sólidos y ya. Entonces yo les decía, no, mejor mira, entregan cajas, vamos a ver qué podemos sacar de provecho. Yo les conseguí ese conito, entonces no sé si con eso sea suficiente para ellos o no, ¿verdad? Porque finalmente hay quienes lo expresan, maestra, yo no voy a ser matemático, ¿cómo lo voy a aplicar a la vida diaria? O si yo voy a ser ingeniero en procesador de alimentos, ¿cómo le voy a hacer? Entonces, es un reto bien, bien difícil en donde, como usted dice, ¿cómo le voy a decir al estudiante? Oye, es que estás agarrando aquí un cilindro, un cono o algo así, ¿no? Entonces, creo que es en el momento en que nosotros planteamos actividades reales, que finalmente también es algo de la propuesta del programa 2011, porque si la matemática es subjetiva y la hacemos más subjetiva, pues ¿a dónde vamos a parar? Creo que más o menos por ahí, doctor, no sé si me expliqué. Sí, no te preocupes, Ale, nada más te invito a que reflexiones en una frase con la que acabas de pronunciar sobre que la matemática es subjetiva y la contrastes, ajá, con abstracta, ¿sí? Entonces, pero a ver, piénsale tú, pero okay, eso ya después platicamos, después de eso, ¿sí? ¿Sí? Entonces, sí. Y gracias, Ale, nuevamente, de veras me gustó mucho que te atrevieras, o sea, que te animaras a comentarnos tu experiencia, ¿sí? Sí, muchas gracias, doctor, por la oportunidad. Bien, gracias, Apolo. Creo que no me escucha. Gracias, doctor Javier, por la participación. ¿Alguien más que quiera externar sus comentarios o preguntas? ¿Compañeros? Muy bien, bueno, pues no me resta más que agradecer la presentación del día de hoy. Tenemos una pregunta más de... Sí, sí, está bien. Sí, está bien, doctor. Perdón. Bueno, Alejandra, maestra, me gustaría que nos comentara. Veo en el video que está usted reunida con sus compañeros de trabajo. Supongo que son maestros de matemáticas de su escuela. Sí, de la zona. Ajá, ok. Está usted compartiendo su experiencia con ellos. Sí. ¿Qué retroalimentación recibió de esa situación de compartir con ellos? Bueno, como alcanza a ver ahí en el video, hay algunos maestros que fungieron hasta cierto punto como jurado, y finalmente pues la opción que dieron, más bien la retroalimentación que mencionaron alguno de ellos, es que precisamente se buscaran espacios de esta naturaleza vía Skype o vía Facebook con los estudiantes, en donde se pudieran compartir este tipo de experiencias y poderlas compartir con otro tipo de colegas para poderlas retroalimentar, de tal manera que a lo mejor si la ponemos en un blog o algo así, algún maestro, no sé, de Coahuila la lleva a la práctica, ver a qué retos se enfrentó él, si le fue funcional, si no le fue funcional, o qué otra manera pudiéramos retroalimentar. Eso fue la retroalimentación que me mencionaron en ese momento. ¿Críticas, maestra? ¿Recibió críticas? No, creo que ni buenas ni malas. O sea, el comentario que se me hizo nada más fue ese. Lo ideal yo creo que hubiera sido es que en ese momento ahí frente a los compañeros se hiciera como un juego con los estudiantes para que ellos pudieran visualizar más la actividad. Sin embargo, lo que usted observa de los estudiantes ya es externo, o sea, ya no se dio dentro de esa exposición, sino se dio en otro momento. ¿Ustedes tienen comúnmente este tipo de reuniones? Sí. Al ciclo escolar tenemos de 3 a 4 reuniones de este tipo. Ok, y en esas reuniones comparten sus experiencias. Ajá. Sí, compartimos experiencias, a lo mejor problemáticas a las que nos enfrentamos. En la zona tenemos... como unos, ¿qué será? Unos 50, no, eso son la región, perdón. En la zona tenemos como unos 20 maestros de matemáticas, pero de los 20 maestros de matemáticas, le menciono eso porque puede resultar interesante. De los 20 maestros de matemáticas, solamente dos tenemos la especialidad en matemáticas, es decir, que maestros de español dando matemáticas, maestros con especialidad en inglés dando matemáticas. Entonces, regularmente las reuniones son para podernos apoyar en el sentido de cómo poder dar alguna temática, qué materiales hemos puesto a la práctica y nos han sido funcionales. Entonces, para eso son la compartir experiencias. Las famosas reuniones de academia. Ajá. Ok. Ok, bueno, pues esto es todo lo que yo tengo que preguntar. Le agradezco mucho, maestra, y sería todo, doctora Polo. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Compañeros? ¿Alguien que quiera agregar algún asunto? Bien, si no hay más preguntas, entonces no me resta más que agradecer muchísimo, muchísimo la participación de la maestra Alejandra Guadarrama Delgado de la Escuela Secundaria Oficial 771. Muchas gracias por el tiempo, por la presentación y por responder a las preguntas de los participantes. Muchísimas gracias, de verdad, maestra, le agradezco mucho. Y pues también agradecemos a todos los que asistieron a la sesión. Ya en fechas sucesivas aparecerá la programación de las siguientes sesiones. Pues muchas gracias. Okay, muchas gracias a todos por la participación, por la oportunidad. Nuevamente al doctor Javier Lezama le hago súper extensiva mi agradecimiento por la oportunidad de incurrir en estos círculos. Creo que son muy importantes, pero creo que lo más importante es para crecer profesionalmente es la retroalimentación de las situaciones que aquí presentamos. Entonces, sí me gustaría que de los que estuvimos escuchando, pues, nos hicieran llegar los comentarios para la retroalimentación, doctor. Claro que sí, y esta sesión va a estar colocada en el blog del seminario.